Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenas, buenas. Estamos al aire ya en este Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios alternativos en el día de hoy, desde el cuarto piso de IMPA, Radio Semilla y DTL. Hoy tenemos alguna ausencia muy notoria, ¿no es cierto? Estamos en la mesa con el compañero polaco que ha dado dos pasos para sentarse acá. Buen día a toda la audiencia. Bueno, 6 de noviembre, con este año agitado, ¿no? En todo sentido, con muchas noticias desde el exterior y también, bueno, muchas noticias que repercuten acá en nuestro territorio. ¿Cómo viene para usted la semana, doña Pilar? ¿Cómo viene? Empezó bastante bien, ¿no? Bueno, pero vamos a ver cómo termina, porque recién estamos a día miércoles. Bueno, este día a quien estamos extrañando muchísimo es a la compañera Úrsula, que anima puntualmente estos enredandos del día miércoles. ¿No es cierto, estimado? Detrás del vidrio tenemos al operador que queda. Sí, el compañero Chino. Buenos días. Buen día, buen día. Y nadie más. Punto. Basta. Basta de nombrar a ausentes. Estamos acá resistiendo. Para los ausentes necesitamos dos bloques. Claro, por eso. María, ¿vos? Carla. Uy, yo, Mauro. ¿Para qué uno pide no nombrar? Caro, difícil que venga, Caro. Sí, una lista interminable de gente que no hace al caso nombrar. Lo único que necesitamos es llegar a fin de año con este Enredando las Mañanas. Medo. Vamos. Sí. Juan Domingo Petruza, bueno, cuánta gente importante para esta radio. Necesitamos llegar a fin de año. Pero ya estamos en noviembre, polaco. Sí, bueno, pero en dos días pueden pasar millones de cosas. Como por ejemplo, las cosas que hoy vamos a tratar, que siempre son importantes. Hoy tenemos la invaluable presencia a través del aire, del éter, en la columna del pueblo mapuche Tehuelche, a cargo de Tomás Cañicul. Nos va a comentar sobre los procesos de educación intercultural. Esto sucede allá en la Patagonia, ¿no? Así es, estimado. En el día de hoy, en este Enredando las Mañanas, vamos a estar muy centrados y centradas en el sur. A ver, como por ejemplo, ¿qué? Lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con la columna de Tomás de allí. Ya lo dijimos. Exactamente. Después, en segundo lugar, ajá, vamos a seguir en la provincia de Neuquén porque vamos a charlar con Norma, mamá de Mónica Jara. Ustedes recordarán esa explosión que en el año 21 que hubo en una escuela, en plena zona de Vaca Muerta, hay que decirlo, donde murieron tres personas, una de ellas era una docente, Mónica Jara. Uh-huh. Bueno, que se están en los procesos judiciales, etcétera, etcétera. y hay una convocatoria para seguir peleando por justicia, porque han habido, bueno, ya condenados, pero ellos han pedido, ¿cómo se llama cuando uno, digamos, vuelve a...? ¿Vos decís reapertura o una apelación? Apelación. Porque, bueno, pero ella nos va a contar toda la situación y cómo la han venido peleando. Bueno, recordemos que estamos frente al gremio de ACTEM, ¿no? En Neuquén, que es un gremio bastante combativo. Así que ahí vamos a seguir en la provincia. ¿Y después qué vamos a tener, estimado? Bueno, algo que en verdad hace un tiempo que no había un interés de poder tratar esto. Nos avasallan, sabemos, ¿no? Como pueblo, hace bastante, o sea, desde que empezó este gobierno, históricamente, pero hay algo que nos interesaba de sobremanera, que es lo que fuimos viendo en la calle, quienes vamos cubriendo distintas marchas, manifestaciones, en la necesidad de un montón de organismos de derechos humanos, que ya los conocemos por el recorrido que tienen y por a veces encontrarnos en estos lugares, en la calle, en la vía pública, en la protesta, en la lucha, y que se juntaron, pero a días nomás de la asunción de Milei, sabiendo lo que se venía en materia de represión, de, entre comillas, seguridad, barra represión, barra persecución, judicialización, etcétera, de la protesta social. Entonces necesitamos, queríamos hablar y saber cómo un montón de organismos que tal vez gente que nació de la misma organización, después se separó por distintos intereses, motivos, etcétera, ante semejante enemigo enfrente, tomaron la decisión también de unirse y trabajar coordinadamente en el campo, digamos, para defender a la gente que va a caer en desgracia, lamentablemente, por luchar. Estamos hablando de la Red Federal de Derechos Humanos. Tiene un nombre más largo, nosotros lo estamos resumiendo así. No solo eso, y está el otro interés, que es tal vez un trasfondo que no tenga mucho que ver con lo coyuntural, sino con lo estructural. Toda la serie de modificaciones que se están haciendo en materia legislativa, que no solo atenta con el entramado de las leyes, sino de la Constitución, en todo lo que está haciendo este gobierno, ¿no? ¿Con qué se mete cada vez que hace un DNU? ¿Con qué se mete cada vez que se le vota una ley que deroga otras leyes? Entonces, nos va a poder decir esto muy bien María del Carmen Verdú. Esa va a ser la persona que vamos a charlar, ¿no? Sí, señora. Ella nos va a poder contar cómo es este, a modo de observatorio, lo que están registrando día a día en los cambios de la legislación. O sea, esto agarra no constitución, porque no hay una reforma constitucional, pero leyes, disposiciones, decretos, todo tipo de herramientas de procedimientos, el protocolo, o sea, y cómo a veces alguna herramienta de menor rango termina pasando por arriba a herramientas jurídicas de mayor rango. Bueno, toda esa ensalada que está sucediendo con este gobierno nacional nos va a poder decir, y es algo que no, generalmente no tocamos, a veces tocamos temas de coyuntura. Las consecuencias de esas modificaciones por ahí tocamos, ¿no? Sí, claro, tal pero cual. Pero todo esto sí, nos va a dar una elementos más amplios para saber cuál es el terreno legal que se está pisando en estos días. Tal cual. ¿Qué más vamos a tener, compañera? Y por último, volvemos a la provincia de Neuquén, la gloriosa provincia de Neuquén, y vamos a hablar con Atilio Pablo Suárez. Él es parte de la Comisión de Riego del Margen Derecho del Arroyo Picul de Ufú. No confundir con el margen izquierdo. No, porque hay una historia ahí. Tomá. Si tenemos tiempo se la vamos a preguntar, porque es un pueblo que se cambió, que lo trasladaron del lugar. Bueno, pero ¿cuál es el conflicto que tienen ahora? Bueno, son los dominios legales de esas tierras. Ellos son un grupo de productores, es una localidad muy pequeña, y la provincia no les regulariza esa situación, lo que les hace la vida imposible. Entonces han salido a pelear, no es la primera vez, y para que nos cuente esa situación, vamos a hablar con Pablo Suárez, Atilio Pablo Suárez. Bien. Desde allí. Bueno, después tenemos algunas breves que iremos comentando, pero si le parece, vamos a una breve pausa y ya nos adentramos en el programa. ¿Le parece? ¿Cómo no? Estamos en manos acá de nuestro operador chino. Muy bien. Coax, Sioux, Cherokees, Navajos, Mexicas, Tzotziles, Yes, Mayas, Otomíes, Saraguros, Quichuas, Chuaras, Cayuguas, Charruas, Tobas, Guaraníes, Aymaras, Yaquitas, Carantay, Mapuche, Tehuelches, Huiquiches, Picunches, Tehuelches, Cahuéscar, Aonque. Sangre antigua renaciendo, haciendo cantar la tierra en gritos de rebelión. Sangre antigua renaciendo, desde las tierras usurpadas, desde todas las ciudades cárceles de la vía ya la antigua. Haciendo cantar la tierra en gritos de rebelión. Somos sangre antigua que vuelve a hacer brotar la semilla de guerreros ancestrales, abriendo caminos de liberación. Somos las mismas semillas repartidas en todas las favelas de estas ciudades cárceles. Somos piedras arrojadas. Somos la sangre de color de la tierra. Sabiduría antigua abriendo caminos de liberación. Eso somos. Cayuas, charruas, tomas, guaraníes, aymarás, carantay, mapuches, huenteques, huiquiches, tehuelches, cahuéis, caraonques. Sangre antigua renaciendo desde los cielos de las ciudades cárceles de la vía ya la antigua para ofender la ofensa del poder y decir que la sabiduría antigua se abre abriendo caminos de liberación. Abriendo caminos de liberación. Desde los guetos de las ciudades cárceles, de la vía y a la antigua. Somos gritos de rebelión que vuelven a hacer brotar la semilla de guerreros ancestrales, abriendo caminos de rebelión y liberación. Abriendo caminos de rebelión y liberación. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Bueno, hemos vuelto, primer bloque de este Enredando las Mañanas de los días miércoles desde la fábrica IMPA, fábrica ocupada, recuperada, trabajando y todo, y con gente arriba en el cuarto piso, donde está Radio Semilla, donde está DTL también, y otros grupos más. Un honor estar acá, ¿no? En una fábrica que aguanta, que resiste, y en el medio de Capital, estamos aguantando como podemos, y en el medio de Capital, que es un infierno. Pero, como habíamos anunciado, tenemos un gran interés de comunicarnos con Tomás Cañicul, y para que nos pueda brindar, como es habitual, su columna acerca de cuestiones de la cosmovisión, de la vida, de la cultura del pueblo mapuche tehuelche. Tomás, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Contento porque siento que hace mucho que no nos comunicábamos y realmente han pasado muchas y buenas cosas en el territorio. Así que un poco de eso vengo a comentar. Perfecto. Usted vio que la consideración del tiempo, a veces uno cree que pasa muy lento y a veces pasa muy rápido. Evidentemente han pasado muchas cosas y por eso creemos que hace mucho que no nos comunicábamos. Tal vez sea por eso. Nos tienen corriendo atrás de la bocha, se podría decir. La verdad es que la agenda del gobierno de derecha nos tiene andando, pero por suerte se están dando situaciones de organización, diálogos, que son interesantes de abordar. Sí. Quizás el primero que quería traer sobre la mesa fue que se realizó otra vez el encuentro de mujeres, el encuentro plurinacional de mujeres, que es un encuentro que nació aquí en Argentina, y es importante saber que nació como un encuentro primero nacional, ¿no? El encuentro nacional de mujeres, sí. Y específicamente de mujeres, ¿no? Ahora es un encuentro plurinacional de mujeres y diversidades. Y esto no es menor, porque para llegar a esa denominación, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Ciencias, hubieron luchas atrás. Sobre todo en la parte de lo plurinacional, muchas de las compañeras y de las lamien de los territorios indígenas tuvieron que poner sobre la mesa la cuestión de el relato nacionalista, ¿no? Cómo a mucha gente que se siente progresista, que se siente a favor de los derechos humanos o que se autopercibe no racista, de repente a la hora de plantear situaciones concretas como si un espacio es nacional o plurinacional, se les conflictúa, ¿no? Claro. Les mueve algo ahí adentro donde, bueno, al final del día esta discusión pasa a ser una discusión casi identitaria. Y hubo resistencia para llegar a denominar al encuentro plurinacional. Pero no solo estuvo esa resistencia, digo, de cambiarle el título al encuentro, sino también de cómo se construye la pluralidad de voces para ir adentro. Y es muy interesante que desde el territorio de Neuquén y de Río Negro fueron dos langan a dar su fumú a través de organizaciones feministas, pero también a través de las experiencias territoriales, ¿no? Sí. Una lamien que fue desde acá, desde Neuquén, es una lamien comunicadora que ha trabajado ampliamente en espacios de comunicación comunitaria y fue parte del cambio de la ley de medios, ¿no? Y esta lamien, parte de lo que planteó en su momento fue, bueno, nosotros los pueblos originarios y las juventudes indígenas tuvimos que pedir una ley de medios porque nuestros idiomas vivían en la clandestinidad con la ley de dictadura, ¿no? Claro. Y no supimos, desde los sectores populares, desde los movimientos como son el movimiento feminista, defender y argumentar el porqué del cambio de la ley de medios. Dejamos que la mayoría se quedara con esto de la ley de medios K, cuando en realidad el kirchnerismo no tuvo incidencia en la construcción de ese debate, no tuvo incidencia en la construcción de esa nueva ley, del mismo modo que lo tuvieron sectores populares, ¿no? Y si bien esto fueron parte de esa construcción de esa ley, los debates profundos, las demandas concretas, las llevaron los territorios. Y ahí yo pensaba en qué bueno que esta también nos traiga este debate aquí y ahora, porque yo fui parte de los jóvenes que estuvimos reuniéndonos a lo largo de la cordillera en un encuentro interprovincial de comunicadores mapuche que fue desde Chubut, desde el norte de Chubut hasta el norte de Neuquén, todos los que estábamos en cordillera para poder debatir sobre la ley de medios. Entonces, no debemos olvidar nuestra propia historia y nuestra historia reciente, porque aquí ahora los discursos y el avance de la derecha se dan en gran medida por la desinformación. Pero por otro lado, también estuvo la Lamnian Machi Betiana, que la Lamnian viene de un proceso doloroso, jodido, de estar en prisión domiciliaria con sus demás Lamnian de su comunidad, donde todavía hoy hay orden de capturas para muchos de los peñis Lamnian de su comunidad, y hay gente que está cumpliendo todavía con la prisión. Y del juicio que se llevó adelante para con su Lof, la única que fue absuelta fue ella, pero al resto de su gente la siguen criminalizando. Y que Betiana pueda poner eso sobre la mesa y pueda ponerlo en alrededor de la discusión del movimiento feminista, es importante, porque al mismo tiempo hace que podamos pensar en, bueno, hasta dónde llegan nuestras empatías, ¿no? Nuestras empatías están para con el mismo género, siempre y cuando ese género se defina blanco, occidental, uninacional, ¿no? Y sea entendible a mis ojos. Para mí, que la Lamnian vaya y ponga su experiencia, repercute en los movimientos y en las organizaciones, de podernos pensar, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de la sororidad que estamos construyendo? ¿No? ¿Por quiénes sí pegamos el grito en el cielo y por quiénes no? Y esto también va para las organizaciones, digo, y extrapolándolo a otras situaciones, ¿no? ¿Cuánta gente marchó por Santiago Maldonado? ¿Cuánta gente marchó por Rafael Nahuel? Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Y un poco podemos decir, sí, uno venía de la ciudad, tuvo un recorrido por varias ciudades, el otro quizás solo estuvo en Bariloche, pero al final del día que unas muertes sean más movilizantes que otras nos tiene que preocupar, y no tanto para retarnos entre nosotros mismos, sino para ver qué estamos construyendo al interno de las organizaciones, sobre todo los organizados, porque bueno, al final del día, con la gente que no apoya los derechos humanos o que no quiere dar estos debates, ¿qué más podemos hacer? Pero entre compañeros sí es importante poder llegar a esos debates. Esa es una de las cosas que pasó. Bien. Por el otro lado, en la provincia del Neuquén se viene dando de manera sistemática cada vez más el diálogo intercultural dentro de las instituciones. Y este es un asunto importante porque Neuquén tiene experiencias muy interesantes. Entre esas experiencias está todo el modelo de educación intercultural bilingüe, el EIB, que permite que haya un educador mapuche en cada escuela que esté dentro de una comunidad mapuche. Hoy lo que se está buscando es ampliar ese territorio de trabajo y poder pensar también en que hay población originaria en la urbanidad, que eso es un hecho, y que esa población originaria también merece tener sus educadores interculturales, claro, dentro de las escuelas primarias y quizás también medias. Esta ampliación del debate es muy interesante y al mismo tiempo es un desafío, debido a que, como ya hemos venido charlando en estas columnas, el mapuzungún, el idioma originario del pueblo mapuche, está en una situación de extrema vulnerabilidad, de gran peligro, y requiere que sea reaprendido por las propias comunidades indígenas, porque no es un idioma de uso cotidiano. Y obviamente, para poder habitar las escuelas, no se puede enseñar lo que no se sabe. Claro. Entonces, se requiere de que la población se reapropie del mapuzungún. Son discusiones que van un poco en paralela, la revitalización lingüística y los lugares que da la institucionalidad, pero vale la pena como tenerla aquí ahora y no retroceder en la conquista de derechos, ¿no? Eso por un lado. Sí, sí. Y por el otro lado también avanza la discusión en cuanto a salud intercultural. Y Neuquén está teniendo experiencias bien concretas. Por un lado, la experiencia de un hospital intercultural dentro del territorio de una comunidad mapuche que está para atender a la población mapuche y no mapuche de rural alrededor de ese centro de salud. y por otro lado la formación de 3 comités de salud intercultural en las ciudades sureñas de la provincia, que son Junín de los Andes, San Martín y Villa La Angostura. Así que está avanzando ese espacio de diálogo, ese espacio de construcción política institucional, y me parece interesante ponerlo sobre la mesa, porque cuando hablamos de poblaciones originarias muchas veces se piensa siempre en la población rural y en general la población que no tuvo tanto acceso a la educación. Y sin embargo, la población mapuche hoy cuenta con un número muy amplio, como las otras poblaciones indígenas, de profesionales. Hay mapuches que ya tienen títulos universitarios, que tienen títulos terciarios, que han llegado a tener esos títulos de técnicos. Entonces, vale la pena saber que hoy no solo podemos discutir con profesionales occidentales y blancos, sino también con profesionales indígenas. Y que eso es una oportunidad de debatir interculturalidad en otros términos, no como un beneficio para los pueblos originarios o la población indígena, sino como un verdadero aporte a la construcción de sociedades más democráticas, a la salud pública en general, a la educación pública en general, porque la interculturalidad trae herramientas nuevas a estos espacios que son históricos y que tienen cambios pequeños, progresivos, y que este aporte que puede hacer la población indígena puede llegar a ser un aporte realmente grande. Muy interesante. Los dos pilares que hablas sobre, o sea, interculturalidad, hablas de educación y de salud. Bastante interesante. Tal vez en otra entrega nos interesaría saber, bueno, sí. Las escuelas, en principio, ¿no? Las escuelas rurales, vos hablás en principio de la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. No es que suceda en otras provincias, sabiendo que obviamente el pueblo mapuche tehuelche le excede no solo a una provincia, sino a muchas provincias, pero tratar de entender cómo es que se va dando la incorporación de gente que tal vez no la tenían contemplada en el sistema educativo, en la comunidad educativa, y ahora es necesaria, ¿no? Si vos estás hablando en algo tan básico como la comunicación entre dos personas, y es bilingüe, tenés que empezar a involucrar a gente que pueda aportar en ese sentido, ¿no? Obliga también a que la gente que tenga que empezar a impartir o enseñar o compartir el idioma, este nuevo idioma para otra gente, tenga que estar en el establecimiento, ¿no? O sea, no sé eso cómo se fue dando. Y que este modelo lleva 20 años en la provincia de Neuquén. O sea, hace más de 20 años que ya hay kimeltufes enseñando en las escuelas que están en contextos de comunidad mapuche. Uh-huh. Entonces, eso también es importante como dimensionarlo, porque de repente, quizás para Buenos Aires, quizás para Córdoba o Santa Fe, esto sea algo novedoso, uh-huh. Pero para nosotros es una propuesta, primero que llegó con 30 años de retraso, digo, porque era interesante que las escuelas se funden de esa modalidad intercultural bilingüe, no sucedió así. Por suerte llegó como política de reparación y hoy por hoy es todo un debate, porque esa política de reparación aquí y ahora está complicada. Digo, si hubiera funcionado una política seria de reparación al daño que se le generó a los pueblos originarios, el idioma de cada pueblo indígena no estaría en la situación que está ahora. Claro. Y el mapuzungún, que hoy está en vulnerabilidad, ahí también habla un poco de las políticas públicas. Digo, ¿de qué sirve que en tu escuela primaria te permitan utilizar mapuzungún si después vas al hospital y nadie te va a atender si no hablas en castellano? Claro. Y esto de el Estado generando ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Como, bueno, si llegas a un hospital hablando en castellano, te atiendo bien. Si llegas hablando en inglés, busco a algún profesional que entienda inglés y que te pueda atender. Pero si llegas hablando mapuzungún o con Black Tac o Quichua, y no sé si salgo corriendo a buscar a alguien que hable, ¿no? Sí. A lo sumo, aquí si hay alguno cerca lo llamo, pero sí el Estado, y eso mismo te va a pasar si vas a municipio, y eso mismo te va a pasar si vas a rentas, y eso mismo te va a pasar en todos los organismos públicos, ¿no? A la justicia. Tal cual, a la justicia. ¿Cómo accedes a la justicia o a la pedido de territorio o cuando se te roban animales o tierras si la justicia no me atiende en mis propios idiomas? Hoy ya está, hoy por suerte la mayoría de los pueblos originarios en Patagonia no tenemos hablantes únicos de mapuzungún. Lamentablemente nos forzamos al bilingüismo, pero no fue una decisión que tomamos, es una decisión que está coartada, que fue exigida por el Estado. Era eso, hablar en castellano o quedar como ciudadanos de segunda. Y para mí eso es re importante porque el Estado tiene una deuda histórica y las instituciones tienen una deuda histórica con la población indígena. Que no nos pase lo mismo en las organizaciones sociales. Que ningún compañero o compañera que se sienta a favor de los derechos humanos después se ofenda porque vino un indígena a hablar en quichua y no tradujo, ¿no? Y entonces yo me siento afuera. Y es como, para esa hermana poder volver a hablar su lengua madre, es un montón, y traducir no es tan sencillo. Y quizás no quiere ser traducida porque quiere hablarle a la población quichuahablante. Entonces, respetar esos procesos de la otredad y habitar el lugar de la otredad desde Occidente es re importante, ¿no? Porque ese lugar de la otredad, los pueblos originarios lo venimos viviendo hace 200 años en este estado argentino. Perfecto. y que de repente vos lo tengas que vivir solo 40 minutos para que haya una reparación real a la población indígena, no me parece tan grave. Pero bueno, ahí son debates que para mí a lo interno de las organizaciones nos tienen que enriquecer. Está bueno. No quiero robarles más tiempo. No, está bien. Creo que nos quedamos con esa idea de empezar por casa para después ver cómo avanzamos con todo lo demás. Y te encargamos, porque también es muy interesante, la otra pata que ampliar un poco sobre esos procesos en esos tres en esas tres ciudades sobre la salud, la interculturalidad en la salud. Así que, si te parece, para una próxima entrega podemos abordar eso. Algo que, perdón, pero desde acá yo soy del conurbano y me interesaría tanto los temas que se tratan en la salud y las formas en que se trata la salud desde los pueblos originarios, porque no conozco otra forma que la medicina occidental. Así que me parece que es interesantísimo recuperar algo que acá ya estaba hace miles de años. Así que te lo encargamos si se puede charlar un poco sobre eso. Bueno, compa, nos vamos a estar comunicando y prometo armar esa columna entonces. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Un gustazo como siempre. Un abrazo. Abrazo. Hasta pronto. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Otro lado del jardín, traspasando el cerco de alambres, otra manera.

hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. No, no sucede. Contá, 6 por 8. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA, Red de Medios Alternativos. Bueno, volvemos a este Enredando las Mañanas en el día de hoy, miércoles soleado, nos faltó Úrsula que nos da la temperatura y demás, pero tiene que ser más de 20 grados, yo calculo. Hemos tenido que abrir la ventana, por lo tanto, amigas y oyentes, escucharán cada tanto pasar el tren Sarmiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, les queríamos comentar algunas actividades que están prontamente a desarrollarse. En primer lugar, una que nos mandó una querida oyenta de El Enredando las Mañanas, que dice que para todo el personal, laburantas y laburantes, fundamentalmente enfermería, mañana, es decir, mañana el día jueves, a las 9 de la mañana, las enfermeras nos convocamos en la legislatura porteña para hacer fuerza por nuestro pase a la carrera. Gracias por estar. Eso es para nosotros. Bueno, recordamos, hacemos un pequeño, digamos, contexto. Enfermería está peleando desde el año 2018 el pase a la carrera profesional, porque aunque usted se sorprenda, enfermería es tratado aquí dentro de los ámbitos de CABA, de Ciudad de Buenos Aires, como personal administrativo. Y bueno, hay una pelea muy fuerte. Esta compañera que nos manda, digamos, este aviso, pertenece al grupo de autoconvocades que han estado acampando, han peleado, bueno, pero infinitamente por el pase a la carrera profesional, después de haber pasado la pandemia, además, ¿no? Es terrible. Así que, estimados enfermería, mañana frente a la legislatura, porque allí se están definiendo tres proyectos. Uno es el que apoya los luchadoras y luchadoras de enfermería, ¿no? La burocracia mandó un tercer proyecto justamente para romper. Así que vamos a ver la fuerza, esperemos que sí, que finalmente salga. ¿Y qué más tenemos de recomendaciones? Tenemos varias recomendaciones, sí. Porque esta semana va a ser bastante movida, ¿no? Vamos a otro de salud, estimado Polaco. Bueno. La del Garrahan, por ejemplo. Hay una convocatoria para el viernes 8, que es este viernes, desde las 10 de la mañana, hay un abrazo con festival. También va a haber un festival de abrazos. Festival de abrazos y abrazo de festival, por supuesto. No es lo mismo, por favor. No es lo mismo. Recordamos, amigas y oyentes, que el Garrahan, que es un hospital nacional, ha venido peleando en los últimos tiempos, bueno, mucho. Siempre, digamos, sido un hospital muy, muy, digamos, de pelea. Pero esta vez van a poner toda la carne al asador, ¿eh? Sí, sí, tiene una parte nacional y otra parte, está compartido. Pero no, ya sabemos que la parte nacional la van a... La quieren tirar abajo. Esto es en el barrio de Parque Patricios. Por supuesto, ¿no? Muy cerca de mi hogar. Combate de los Pozos al 1800. Sí, por ahí será. Es Combate de los Pozos y 15 de noviembre. Ahí allí, va. La convocatoria es justamente por esa puerta, porque bien. Uno se por ahí se confunde. Claro. Está muy cerquita, a cuadras nada más de la otra gran foco de pelea que hubo de salud, que es el Hospital Bonaparte. Y la huerta que querían sacar. Y la huerta también. Ahí, bueno, son 5 cuadras alrededor de todo ese, en ese sector de Parque Patricios. Y vamos a después a invitarles a otra actividad, vamos a decirlo. Pero las bandas van a ser muy, muy grandes. Yo recuerdo aquí, va a estar Las Manos de Felipe, estimado, ¿eh? Bien. Va a estar Julieta Lasso. Muy me solidaria, Julieta Lasso. Al tango me suena. Seguro, tiene una voz extraordinaria. Sí. Y más de una vez ha estado en la ronda de madres. Así que le tenemos mucha mucha simpatía. Los Raviolis para los chicos, que es espectacular. Nicolos, Ramiro Pérez, Valentín Cook, Fraxu, La Chilinga. Toma. La Chilinga, Raíces Nuestras, Gabo, Frente de Artistas del Borda. Mira, también del barrio. Son que cercanos. Son un poquito más allá, ya sé que es Barracas, pero sí. También ahí. Sí. Llegan caminando. Se llegan caminando. Toma. Así que vos recordás entonces el viernes. Sí, viernes 8, este viernes, desde las 10 de la mañana. Así que seguramente va a ser una jornada larga. Pero, si quisieran irse de jirafa, también a las 6, ese mismo viernes, a las 6, por Caminito, hay una actividad, se llama La Boca nos convoca por la historia, la identidad y el futuro de nuestro barrio, por un desarrollo que incluye a todos. Esto, bueno, es ahí por Caminito, este viernes a partir de las 18, artistas, artesanos, comedores, iglesias, vendedores, organizaciones sociales, toda esa gente es la que está interesada por defender al barrio, ¿no? Exactamente, recordamos que desde este mismo programa hemos charlado con justamente los artesanos que el gobierno de Macri el primo, los ha desplazado, los ha sacado desde del lugar donde hace 20 años tiene una feria, que es la Feria de la Vuelta de Rocha. Sí, La Boca, sabemos, es un lugar siempre codiciado para los negocios. Primero fue olvidado como barrio y hace ya más de 20 y pico de años que el centro está en Barracas, en La Boca, empezar a desalojar gente. Y hay incendios por la calidad de la vivienda, hay incendios muy recurrentes. Sí. Me parece que en el último tiempo han habido hasta 3 incendios. Sí, sí. Así que bueno, hay más actividades, no sé si usted quiere... Sí, tenemos alguna. Una que es nuestra preferidísima, también para el día viernes, porque esta actividad va a ser en la sede de Flaxo, acá en el centro, y es preferidísima porque va a participar una compañera nuestra, va a participar Diana de Agencia Timbó del Chaco. Toma. ¿Cuál es el tema de este conversatorio que tiene que ver con lo que nos comentaba el amigo recién Tomás acerca de la interculturalidad? En este caso es comunicación indígena e interculturalidad. Va a estar una compañera que se llama Erika Ciares, del CONICET, y nuestra compañera Diana de la Bruna, que ella es de la agencia periodística Timbó. Así que, bueno, lo recomendamos así encarecidamente. Bien, esto es también el mismo viernes 8 de noviembre a las 7. A las 19. Yo lo que no tengo es el domicilio, el lugar. Sí, es por la calle Viamonte al 1900, es decir, Viamonte un poquito más allá de Callao. Bien. ¿Cuál es la que sigue, Ayacucho? ¿La siguiente? Callao, Ayacucho, Junín. Sí. Me parece que es Ayacucho. Bueno, por la altura van a... Ayacucho es la segunda. Ah. Riobamba es la primera. Bueno, ¿hay un kiosco? Hola, ¿qué tal, señor? ¿Dónde está el... Flaxo. Flaxo. Ahí, yo vengo a la actividad. Perfecto. Listo. ¿Qué más tenemos? Y bueno, y nos queda la Marcha del Orgullo en Lomas de Zamora, el sábado a las 5:30 de la tarde. Sí. ¿No? Sí. Y queremos recordar, ahora no tengo exactamente los lugares y horarios de Marchas del Orgullo que van a seguir desarrollándose en tu conurbano. En este caso es Loma de Zamora, pero también va a haber en San Justo, o sea, por La Matanza, y otras más que se van a replicar. Me parece bárbaro, sí, porque es llevar esa fecha tan importante a donde vive la gente. Claro. Basta de tanto de... Uh-huh. Muy lindo estuvo la Marcha del Orgullo, fue muy grande, impresionante, acá en este capital, pero es muy importante replicar esto, antes o después. Perfecto. Bueno, estamos en hora para irnos a un poquito de aire. Vamos con alguna musiquilla desde el DJ chino y ya nos adentramos en los bloques duros, ¿no? En los bloques duros, ese que había, nos habías prometido. Sí, sí. Algo eso. Bueno, cumpa, llévese esto, por favor. Y ahí volvemos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. La angustia me carcome, mi musa me abandona. Aquí mustias caen las flores por industrias de la zona. Pa' que yazcan algodones cualquier cabrón que se forra. Mientras yo sudo tensiones o lesiones, claro abuso no más. Que la rima pa' desahogar, no vas a desanimar. Esta anima que encaminase con disciplina a minar compases. A examinar y recriminar, sin más aquí somos los ases. Sabiendo de lo que hablamos y tramándola con clase. Buenos son mis agravios para inspirar este desfase. Calculando mi salario a diario pa' que el tiempo pase. Ahora se vive pa' curar y antes curraban pa' vivir. Ladrones de guante blanco consiguen vivir sin límites. La ley los ampara y difícil es hacer justicia. Ya nadie los para cuando ellos son quienes juzgan. Convierte en grano montaño que una vida se reduzca. De cero a mil veces, mi piel, su cuero. Cuervos callejeros, nuestro reino, su agujero. Entre reflejos de pero recupero. Los disparos suenan muy cerca de cero. El oro, su dinero y más de mil millones en ciudades que se creen Daredevil. Con la pistola y el palo, una cosa en claro. En Madrid los héroes mueren antes que los malos. Sin últimas firmadas, con las balas en la cara. Escuchas estampida y correr va por principios. Personas primitivas, limitadas tus opciones. Busco precisión y decisiones, movimiento. La misión es el momento y no queda mientras tanto. Sin representante, parlamento ni farsantes. La continuidad es lo restante. Organización, War y LP, palabras conscientes. Me sube más un café que un pelotti. No lloro por ti, pero sí por mi mami. No me seduce tu rollo, Lumi. Antes me quedo en Kelly, me dopo como Pantani. A mí me sobra la actitud, me falta autocontrol. Ni tú ni yo ronco en Red Bull, dame calor. Y yo soy propenso a la autodestrucción, campeón. Si amanece bajo las persianas pa' no ver el sol. No sé cómo te gusta ni falta que hace. Mi motor en el desguace, tú dame placer. Me pajeo pensando en el cadáver de Josué. Fumando TNT, le deseo un cáncer, ya ves. El roce de tu piel, tus labios de miel, mi miedo a perder, echando horas al parque, nubes de THC, LP o CB, tú de qué, cállate, joder, y no me amargues. Chercheur d'embrouille, fumeur de douille, fuyeur des fouilles, mouillés font toutes les filles de leur entourage à se taper, des gamines de bas âge ne savent qu'elles ont des frères en cage, aucun sage ne peut prévoir les dommages de cette équation criminelle, tentation fière et sur deux pensant qu'ils sont chanceux, mais le bourreau n'en a que peu, il en veut plus qu'une simple victime, il le fait en pensant à ce malchanceux de n'accomplir leur mission, sublime crime dans le visage, un sourire dans la main, un tric au sol, une vermine seule dans une mine, l'écrit n'importe, garder en vie la proie tout en accroissant sa foi, en lui montrant son foi, ne croit qu'en soi, finir le travail quoi qu'il en soit. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos vuelto. Tercer bloque de este Enredando las Mañanas, de los días miércoles, desde AMBA, Radio Semilla y DTL para todo el país. Bueno, estamos, como habíamos prometido, estamos en comunicación con la compañera María del Carmen Verdú, integrante de Correpi y de la Red Federal por los Derechos Humanos. ¿Estás ahí, compañera? ¿Qué tal? Buen día, Polaco, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Muy bien, gracias. Dentro de lo que se puede. Perfecto. Bueno, dentro de lo que se puede es lo que nos trae, lo que nos convoca en esta mañana. Por un par de cuestiones. Sabemos que es de vital importancia tener organizaciones de derechos humanos, organizaciones técnico-legales y también militantes, obviamente, que puedan estar ahí en el, no solo en el frente de batalla, sino en la retaguardia, en momentos de defender a compañeras y compañeros que luchan y también sacarlos de las garras de lamentablemente el poder cuando utiliza la fuerza. Es muy importante eso, sabemos que existen, sabemos que hace años están acá, pero también lo que nos convoca es la coordinación que se ha tenido que dar, que sabemos que en el terreno, en lo práctico, siempre se da, ustedes siempre conversan entre sí, entre todos los grupos, pero hemos visto, quienes siempre cubrimos, una coordinación más afilada, digamos, en un contexto de represión desatada, ¿no? A partir de la asunción de este gobierno, el gobierno de Javier Milei. Ese es uno de los temas que queremos hablar con vos, que nos puedas contar la experiencia de formalizar una manera de coordinar fuerzas, herramientas, compañeras y compañeros militando, sabiendo que este gobierno, y como muchos otros, sin represión no hace pasar el ajuste. Contanos cómo es todo esto, de qué se trata la Red Federal. En diciembre del año pasado, no habían pasado 48 horas de la asunción de Milei, concretamente el día 12 de diciembre, sí. Hicimos una reunión que fue convocada desde distintas organizaciones, en particular organizaciones sindicales como la Federación Judicial Argentina, como la CTA Autónoma, precisamente con miras a ver de qué manera podíamos gestar un ámbito de coordinación a partir del diagnóstico común que todos y todas teníamos en ese momento, sin necesidad de ser grandes analistas políticos, en cuanto a la noche que se nos venía literalmente en materia de ataques al campo popular, pérdida de derechos y sobre todo en el aspecto represivo que, como vos bien señalabas, es siempre lo que acompaña cualquier instancia, porque naturalmente, si nos ponen en cuestión, entra en peligro un derecho por el que peleamos y ganamos y tenemos y nos lo quieren restringir, naturalmente a eso se sucede el reclamo, la pelea, la presencia en la calle y por ende la respuesta estatal, que todo indicaba, y no nos equivocamos desgraciadamente, en realidad nos quedamos hasta un poco cortos con la caracterización, iba a ser de una incidencia de un voltaje altísimo a partir de la asunción de la gestión Milei, Bullrich, Petri, etcétera. Así fue que ese día nos citamos una cantidad de organizaciones con una particularidad, porque ámbitos de coordinación ha habido siempre, como vos bien lo señalabas, bilaterales o multilaterales, con organizaciones de distinto tipo. Tenemos el ejemplo del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, con más de 30 años ya de existencia. Pero en este caso la apuesta fue muy superior, porque lo que intentamos hacer fue nuclear organizaciones, organismos, compañeros, compañeras, a pesar de las diferencias abismales que podíamos tener en algunas cuestiones más específicas. Y vos fíjate, como muestra de esta amplitud, de esta diversidad, que lejos de constituirse en un problema, nos viene potenciando. En la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, hoy somos más de 150 organizaciones de distintos lugares del país. Afortunadamente, aunque viene costando, estamos haciendo todo el esfuerzo porque sea federal en serio, claro. Pero hay compañeros y organizaciones de distintos lugares de la provincia de Santa Fe, de Rosario, de la propia ciudad de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, de Jujuy, de Salta, etcétera, etcétera. Y estamos intentando que se sumen más. Y el proyecto que pusimos en marcha fue netamente de una alianza defensiva en función de esta caracterización de una etapa que sabíamos, a pesar de que, insisto, nos quedamos un poco cortinas en el análisis, porque esto es peor de las peores previsiones que hacíamos, iba a venir a superar en materia de voltaje represivo y de ataque a los derechos de trabajadores y trabajadoras, lo que ya habíamos vivido durante la gestión de Mauricio Macri y también Bullrich, dicho sea de paso, en el periodo 2016-2019. Y en ese sentido lo que establecimos fue un mecanismo de trabajo donde lo que se priorizan son los acuerdos, los consensos. No discutimos sobre las cosas que no es necesario discutir, a quién vas a votar, a quién votaste, no hay ningún tipo de actividad vinculada con lo estrictamente partidario, aunque hay organizaciones, organismos, compañeros, compañeras que tienen vinculación con espacios políticos partidarios, y eso no es ningún pecado, todo lo contrario. Y a partir de allí conformamos cuatro comisiones, una comisión antirrepresiva, una comisión vinculada con las cuestiones de derechos laborales, previsionales, otra de asuntos constitucionales, porque una cosa en la que no nos equivocamos fue en el embate que venía a toda la estructura, a todo el sistema normativo de derechos, garantías, libertades democráticas, una comisión de comunicación, porque naturalmente si esto no sale a la calle no existe. Claro. Y bueno, allí a partir de entonces, pruebas al canto, hemos logrado tener ya una presencia importante, reconocida, no solamente por las organizaciones que integran la red, que insisto, van desde espacios sindicales, y hay un detalle notable, dentro de la red hay sindicatos que pertenecen a las tres centrales obreras. No sé si hay otros espacios de coordinación en donde en forma permanente haya organizaciones, compañeros, compañeras de la CTAA, de la CTAT y de la CGT. Ejemplo de unidad. Hay Exactamente. Hay organismos de los llamados históricos que pertenecen a la mesa de organismos. Claro. Hay organismos, como el caso nuestro de Correpi, u organizaciones antirrepresivas como Correpi, como CADEP, u organismos como la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que pertenecemos al Encuentro Memoria Verdad Justicia. Entonces, vos fijate, confluimos allí los dos espacios tradicionales que cada 24 de marzo lamentablemente se disputan la plaza para la realización del acto, y tenemos que estar haciendo costosísimos acuerdos de quién entra, quién sale, cuando sale uno y entra el otro, etcétera. Y acá estamos militando de conjunto, insisto, con una agenda y un programa de acción netamente defensivo, no solamente encarando la asistencia en lo urgente de las movilizaciones. Publicamos las cartillas con tips de cuidados, uh-huh, las cartillas con las guardias que implementamos para cada movilización, de las más visibles, de las más masivas, pero cada vez que cualquier grupo va a movilizar, sabe que puede tirar un mensaje, y nos ponemos en alerta para estar a disposición y de esa manera poder responder inmediatamente si hay algún tipo de situación represiva, de detención, asumiendo las defensas, porque claro, no es solamente salir corriendo a la comisaría en el momento de la detención. La intervención nuestra no termina allí, sino que continúa con la prosecución de la causa, con la parte que ya no se ve, claro, tan públicamente, que es más gris, más oscurita, de estar controlando el expediente, lograr el cierre, el sobreseimiento. En algunas ocasiones no lo conseguimos y estamos llegando a instancias de juicio, o todavía esperando sobreseimientos, por ejemplo, en la causa del 12 de junio, de las detenciones en la movilización de la última grande contra la ley Bases, solamente de las 33 personas detenidas, hasta ahora hemos logrado 11 sobreseimientos. Tenemos por el otro lado 5 personas todavía procesadas, el resto con falta de mérito y peleando por los sobreseimientos. Pero también estamos teniendo una intervención aceitada y conjunta en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo en causas que caracterizamos como ataques al campo popular, por ejemplo, la propia causa de la ley Bases, o la causa contra Alejandro Bodart o Vanina Biasi, acusados de antisemitas por defender la causa palestina y denunciar el genocidio. Presentaciones técnicas en las en los juzgados y en las fiscalías. Hola, ¿estás ahí? Sí. Ahí está. O sea, nos está yendo la señal. O sea que es de amplio espectro. En todo hola, esto. Estamos vecinos de acá al frente, viene a destapar la cloaca. Esto es increíble. También tapada la cloaca. Estamos escuchando al señor que va a destapar la cloaca. De todos los vecinos diciendo que le tapen la cloaca de la calle. Bueno, vamos a matizar este momento increíble. Yo creo que la Verdú diría: cloaca es la de este gobierno, señor, que viene a destapar. Sí, sí, bueno, destape la cloaca. Esto es radio en vivo. Sí, acaba sí de tocar timbre un vecino para decirme que tenemos que llamar a AISA para que destapen la cloaca del edificio. Lo escuchamos todo perfectamente. Señal de los tiempos. Balcarse al 50, señor. Balcarse al 50, ahí está la cloaca. Pasa que además, como vivo en un edificio chiquito y humilde sin portero, nos turnamos y justo hoy me tocaba a mí atender la puerta si llamaba algún servicio. Así que así es la vida, muchachos. Pero volvamos a lo nuestro. Esperemos que sea un buen servicio, no de los otros. Bueno, temazo, metiste Pilar. Pero bueno, buenísimo el panorama. Entendemos que esto... así como el gobierno, la caracterización que ustedes tenían de el carácter represivo del gobierno superó las expectativas que ustedes tenían, nosotros estamos escuchando este panorama, estas actividades que tiene la red, también entendemos que esto supera las expectativas, ¿no? No es solo la unión de los organismos que venían trabajando, sino que se están potenciando en una mega organización abocada en un tema puntual, que es la defensa, pero como decías vos... Insisto, sí, con acuerdos muy explícitos en todo lo que tiene que ver con cuestiones defensivas. Claro. Vos fijate que, por ejemplo, a la red se han sumado y tienen un protagonismo muy destacado los integrantes de la Asociación Americana de Juristas, una organización de un perfil más académico, del que forman parte, todos recordamos al queridísimo Beinus Mukler, que la presidió la rama argentina durante muchísimos años, hoy la preside Claudia Roca. Y desde allí, por ejemplo, como es un organismo que tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas, igual que lo tiene el SERPAJ, por ejemplo, que también está en la red, tenemos la posibilidad de trabajar denuncias internacionales. Hemos hecho presentaciones ante relatores de derechos humanos de Naciones Unidas que ya han dado su respuesta y han enviado observaciones al gobierno nacional. Por supuesto, Milei le da cinco de pelota, pero lo cierto es que lo tenemos. Nos han convocado a través de Vicky Donda, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, para contribuir con la confección del informe sobre la situación de derechos humanos en Argentina para presentar en el Parlasur a fin de año, tarea que obviamente estamos acometiendo. Y tenemos la posibilidad de, bueno, se han hecho presentaciones en otros espacios internacionales, no solo vinculados con lo estrictamente represivo, sino también con el DNU, con formamos parte también de la campaña firme contra el DNU, donde se han reunido ya 500.000 firmas que fueron presentadas en Congreso la semana pasada, reclamando la anulación del DNU 70. En relación, bueno, también hicimos un gran trabajo de cabildeo durante el debate parlamentario de la ley bases, y lo estamos haciendo ahora con un tema que nos resulta de trascendental importancia, que son justamente todas las reformas legislativas que están en carpeta en el Congreso de la Nación, aquel paquete de leyes penales y procesales penales que anunciaron en una conferencia de prensa Bullrich y Petri en marzo, de las cuales ya tiene media sanción en diputados la mal llamada ley mafias, porque en realidad es una ley antiorganización, y que ahora pasa para su debate en el Senado, la ley de baja de punibilidad de niños, niñas y adolescentes a 13 años, la reforma del Código Penal, el artículo 34, para legitimar a través de la doctrina Chocobar el gatillo fácil y privar del derecho a la querella a los familiares de las víctimas asesinadas o a los sobrevivientes en caso de lesiones, la reforma de la ley de seguridad interior con la posibilidad de la intromisión del ejército, de las fuerzas armadas en el conflicto interno, en fin, todo el conjunto de ese paquete que lisa y llanamente nos coloca en una situación peor que la del estado de sitio, porque, por ejemplo, esta ley antimafias que acaban de votar habilita detenciones en manos de la Fuerza de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, sin imputación de delito alguno, o sea, comillitas, averiguación de comisión de ilícitos por hasta 30 días, durante las cuales estás en manos de la Fuerza de Seguridad, o sea, la oportunidad de la tortura de acá a la China. Sí, y perdón, con posibilidad, 30 días, con posibilidad de, ¿por qué no? Mira, no tengo lugar en esta comisaría, te llevo a un penal, total, son 30 días. Exactamente, o sea, exactamente. Pasó, bueno, sí. pasó el 12 de junio. Sí. Ahora, gente que todavía tenía en trámite la excarcelación, terminó en Ezeiza. Claro, tal cual. Para esto como introducción, hagamos una pausa, si mal no te parece, un minutito de aire y volvemos con la estructura que están planeando, con todos estos ejemplos que has comentado de reformas legislativas, vamos a encontrarle el trasfondo a lo que están pergeñando, ¿te parece? Perfecto. Listo, gracias. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, hemos vuelto. Interesantísimo. Nos aboca ahora en esta ampliación de artículos, de algunos artículos, algunas leyes, todo ese combo que vos venías detallando. Podemos empezar a entender las intenciones del gobierno, ¿no? No solo desde leyes o artículos, sino disposiciones, resoluciones, edictos, decretos, ¿no? Claro, porque no es solamente lo que viene con este paquete normativo en términos de reformas legislativas, sino también tenemos todo el otro paquete de resoluciones ministeriales, de protocolos, el protocolo, bueno, empecemos por el protocolo mal llamado antipiquete, antimanifestación en realidad, el protocolo de uso de armas para las fuerzas federales, que vuelve a instaurar por vía administrativa también la doctrina Chocobar, que esto, digamos, sintetiza lo del derecho del policía a disparar sin ningún tipo de reproche penal a personas desarmadas por la espalda o que están huyendo. El protocolo antibloqueo para proteger las plantas, las empresas de cualquier tipo de movilización, piquete o una simple asamblea que se haga en las puertas de la empresa, y así sigue la lista. Claro, con su propia policía, ¿no? El protocolo antibloqueo de fábricas con su policía especial, que todavía no, parece que no fue creada, pero mirá cómo se va construyendo una muralla, ¿no? Desde la estructura jurídica hasta lo palpable, ¿no? En la calle. Una fuerza especial anti-protesta sindical. Yo no lo puedo creer, me está saliendo del alma. Cosas que no sé si en otro país puedo llegar a compararla. Yo no esperaba que pase acá en Argentina semejante cantidad de cosas. Lamentablemente es así. Nos faltó hablar, por ejemplo, vos lo sugerías recién en tu comentario, el protocolo que estableció el comando unificado entre fuerzas federales y locales para la represión a movilizaciones o manifestaciones, que lo hemos visto en acción desde el mes de diciembre, con fuerzas de 5 colores distintos, cargando cada una con su rol y su experticia sobre las personas que se manifiestan. Uh-huh. Sí, sí, así es, sí. Estimada Carmen, te escuchamos atentamente y pensaba desde el otro lado, ¿no? Desde el lado positivo, yo. Qué impresionante labor es lo que están haciendo ustedes, es impresionante. Y al mismo tiempo, ¿cómo se nota que estamos hablando de una organización que se arma en Argentina, donde tiene una tradición, la pelea de los derechos humanos tan importante? Porque si no fuera por esa tradición previa, esa labor y esa coordinación que ustedes han conseguido, ustedes han peleado y han conseguido, sería dificilísimo, porque uno se remite a otros procesos como ser en Latinoamérica y desgraciadamente no podemos ver esa rapidez para formar esta coordinadora de resistencia, como vos bien decía, pero que abarca tantos aspectos. Ese es el lado positivo que quería ver. Y la sorpresa también, que digamos una sorpresa sumamente positiva, es que también ustedes toquen el aspecto represivo en cuanto a lo gremial, ¿no? Porque es tan requete necesario. Primero que nada, bueno, una felicitación impresionante, y por otro lado también nuestro compromiso para poder replicar todas esas actividades que ustedes están haciendo cotidianamente, porque digamos se las ve en acción frente a los hechos consumados, pero es muy importante que todos sepamos, todas las organizaciones, todos los que están saliendo a la calle, que ustedes existen y que se los puede apoyar, aportar, etcétera, ¿no? Gracias, gracias, compa, por las palabras, pero en realidad todo lo que dijiste, en lugar de decir ustedes, tendrías que decir nosotros. Porque de hecho, hace muy poquito, hace un mes atrás, una de las actividades que convocó la red, porque además de todo esto de acciones concretas, también estamos tratando de aportar en formación, en capacitación, en difusión y en promover mayor compromiso del conjunto del campo popular en estos temas de defensa de los derechos humanos y la democracia, convocamos a una jornada, a un encuentro en la Facultad de Ciencias Sociales, en Constitución, tuvimos la alegría de que en la comisión que discutía justamente los temas de comunicación asistieron compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, se incorporaron a la red, así como también está incorporado el SICPREVA, al que muchos de ustedes están afiliados. Sí, efectivamente. Así que estamos hablando de un espacio que, una vez más, nos tiene como cómplices. Está bien, cómplices. Perfecto. Yo quiero volver, disculpe la obsesión, cuando hacemos un listado de todas estas modificaciones, con todos estos avances de carácter represivo o regresivo, yo empiezo a pensar que es un listado, es un cúmulo, es un rompecabezas. Yo lo que desearía es que nos puedas explicar, cuando ustedes, si esto lo ponen en un corcho o en una pared y lo van pegando, ¿le van encontrando algún tipo de plan que vaya de abajo para arriba tratando de desequilibrar o pulverizar el Estado de Derecho, la constitucionalidad, o por lo menos la parte progresiva de la Constitución, la parte el constitucionalismo social, que serían las últimas generaciones de constitucionalismo? Eso me interesa a modo de observatorio, esa tarea de las cuatro grandes comisiones que tiene la red. Que nos puedas contar qué han encontrado, si uno se lo pone a detener, como se detiene a pensar como un plan esto que hace el gobierno. Mira, excelente planteo, porque justamente una de las cosas que estamos tratando de desarrollar y de amplificar para que sea tomado como análisis de conjunto es esto de que, así como allá por 2017-2018 en pleno macrismo decíamos que eso era un estado de excepción no declarado formalmente, con suspensión de derechos y garantías. Recordás que lo caracterizamos así después de esa seguidilla que tuvimos en la segunda mitad de 2017, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y veníamos de Chocobar. Sí. En este momento, esa síntesis nos queda muy corta, porque acá estamos hablando de un liso y llano cambio de régimen, donde la totalidad de las libertades democráticas, los derechos políticos, civiles, sociales, económicos, humanos, de género, culturales, del ámbito, ni hablar, laborales, de las niñeces, de la tercera edad, están bajo ataque permanente y están siendo restringidos a diario. No hay mañana que no nos levantemos y nos enteremos que nos han quitado un derecho más. Sí. Y con eliminación de todas las garantías constitucionales y las libertades democráticas que, como vos bien señalás, más allá del corset que tiene cualquier Estado capitalista, cualquier sistema de gobernabilidad democrático burguesa, sin embargo, son historia del propio liberalismo burgués. O sea, claro, lo que están haciendo con el Código Penal, por ejemplo, de prohibir al padre, a la madre, al hijo, a la compañera, al compañero de una persona fusilada por un miembro de una fuerza de seguridad presentarse como querellante en la causa, no sucede en ningún país del planeta. Claro. Sí, sí, sí. Estamos tratando de encontrar a ver si en algún régimen ultra autoritario, qué sé yo, en China no existe el derecho a la querella, pero fue un tal Beccaria, un conde italiano, el que hace un par de siglos atrás, en un librito que se llamaba De los delitos y las penas, estableció los principios liminares de lo que hoy es el derecho penal liberal, del que tanto nos quejamos porque es clasista, porque es machista, porque es patriarcal, pero que garantiza determinados derechos mínimos. El piso. Claro, por ejemplo, que si te detienen, te digan de qué te acusan. Claro. Cosa que, por ejemplo, la ley mafia no hace. O sea, está blanqueando. Ni hablar el derecho de la víctima del delito a ser parte de la investigación. El derecho a la querella. Una pregunta. Nada más liberal. Una pregunta, sí. Carmen. Si no sabes de qué te acusan, ¿cómo opera la defensa en ese caso? No, es que no hay. A ver, estas escenas estamos acostumbradas a verlas en algunas series yanquis, donde vos ves que los policías, por mera sospecha, porque se les ocurre, porque les cayó mal el tipo, lo meten en cana, y entonces se ponen a apurar todo el resto de la serie, es la corrida en las siguientes 24 o 48 horas, porque el fiscal les dice, metele pata, porque en 48 horas, si no me traes cargos concretos, lo tenemos que largar. Estamos hablando de eso, que en Argentina no existe. En Argentina, para que me detengan en el marco de una causa penal, o me tienen que agarrar infraganti, es decir, con las manos en la masa, y la causa se inicia de oficio, o un juez o un fiscal tienen que librar una orden de detención porque se me acusa, y lo primero que me tienen que decir, que para eso se toma la declaración indagatoria en el curso de las 24 horas de la detención, es, como lo saben lamentablemente quienes han pasado por esa instancia después de alguna movilización, tal día, tal hora, en tal lugar, usted hizo tal cosa. Y de eso lo acuso, ahora defiéndase. Lo único que te pido es que me digas por qué me acusás, ¿no? Claro, esta ley antimafia habilita a detenciones por 24 horas prorrogables por 48 o por 15 días prorrogables hasta 30 en caso de causas complejas. Causa compleja, por ejemplo, es la que tiene muchas personas imputadas. Imputo a toda una organización y ya tengo centenares, listo. Para averiguar si cometieron algún delito, no porque se les acusa de un delito concreto. Para averiguar. Entonces, ¿qué defensa podés tener en esa instancia? No, ¿y qué herramienta Y ojo, no confundir, esto no es siquiera lo que hace 30 años venimos denunciando y reclamando que se anule, que son las facultades para detenciones arbitrarias. Averiguación de antecedentes, detención para identificar, detenciones preventivas contravencionales, racias. Esto es otra cosa. Perdón, ¿esta figura se parece a la disposición del PEN que funcionaba desde los 70? Es peor, porque cuando hay estado de sitio, eso también está vigente ahora, lo que pasa es que por ahora no hay estado de sitio declarado, no les demos ideas. Durante el estado de sitio, vos podés ser detenido y quedar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el PEN, o sea, no hay un juez que te acusa, sino que el Poder Ejecutivo te detiene, pero tenés la opción de salir del país. Y acá no. Ante semejante panorama, yo sé que hay gente que lucha. Se me han quedado medio mudites. No, yo estaba pensando esto. No, claro, la pasa la, positiva, existe la, una coordinación. No, está bien, pero digo, yo ya sé que me va a contestar la compañera, por eso le voy a preguntar algo. Pasamos primero, obviamente, por el Ejecutivo, pero el Ejecutivo está trabajando con el Legislativo, que es donde estamos viendo que se cumplen nuestras peores pesadillas, ¿no? En el lugar donde, porque muchos progres decían, no, pero los resortes de la democracia van a evitar que un loco haga esto, haga lo otro. No, claro, está sucediendo, sí, por eso el Congreso ya anuló el DNU, por eso no votó a favor de la ley bases y por eso insistieron contra el veto por los jubilados y por el de financiamiento universitario. No me jodan la gobernación. O sea, ¿dónde está el poder legislativo? No, yo no quiero lágrimas de progresistas ahora. Sabemos que contamos con los 5 votos del FITU. Punto. Claro. A lo que voy es, tenemos la anuencia casi total del poder legislativo vigente, la acción del poder ejecutivo y el silencio cómplice total del poder judicial de las altas esferas. No está diciendo nada de nada, no dice esto es inconstitucional. Perdón, sí. Polaco, perdón por contradecirte, yo sé que esto no se hace al aire, pero estamos en confianza. Ojalá fuera solamente silencio lo del poder judicial. Por ir al ejemplo más brutal y más reciente, la causa del 12 de junio de la ley bases tuvo el impacto que tuvo con 33 personas detenidas, acusadas de gravísimos delitos como sedición, como rebelión, etcétera, no solamente los clásicos a que estamos acostumbrados de la represión al conflicto social, como atentado, resistencia a la autoridad, intimidación pública, prepotencia ideológica, y además terminaron en un penal, en dos penales en realidad, el de varones y el de mujeres de Ezeiza, uh-huh, durante un montón de tiempo. Y todavía seguimos con la causa abierta y con la posibilidad de que cinco de esos compañeros vayan a juicio, porque un fiscal, el fiscal federal Stornelli, replicó literalmente en su presentación inicial ante la jueza Servini lo mismo que Milei, Villarruel y compañía habían tuiteado, y el comunicado del Ministerio de Seguridad firmado por Bullrich habían tuiteado apenas unas horas antes, diciendo: esta es la lista de los delitos por los que hay que procesar a esta gente. Acciones coordinadas. Totalmente. O sea, la presentación, el requerimiento que hace el fiscal y que después ha sostenido instancia tras instancia, oponiéndose a las excarcelaciones, oponiéndose a las faltas de mérito, oponiéndose a los sobreseimientos, apelando absolutamente todo, en cada oportunidad. Está, o sea, hasta cita como fuente esos, claro, comunicados, esos mensajes, esos posteos de los funcionarios del gobierno nacional a los que le hace la venia. Sí, no, es increíble. Entonces, ojalá fuese solamente silencio. Sí, yo me refería más que a considerar la interpretación, digamos, de todo esto, en el sentido de: se está avasallando a la Constitución, al Estado de Derecho, o sea, en esferas un poquito más altas que los tribunales de primera instancia. Pero bueno, está sabido que acá la Corte no pasa nada. Pero mira, de hecho, una de las últimas iniciativas que también estamos trabajando en la red, hemos preparado una nota para presentar, firmar y presentar ante la Corte Suprema, justamente, uh-huh, para exigirle que se haga cargo de todas estas violaciones a toda nuestra normativa interna, y no solamente la interna llegando hasta la Constitución, sino lo que es supraconstitucional, los tratados internacionales, porque muchas de estas modificaciones legislativas que se están iniciando y llevando adelante, y la violación a los trabajos, a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, niñeces, mujeres, diversidades, personas de mayor edad, trans, travesti, etcétera, vulneran convenios internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina tiene posicionados en un nivel por encima de la propia Constitución. O sea, nosotros no podemos reformar nuestra Constitución y poner cosas que tenemos prohibidas por estas convenciones, estos tratados internacionales que hemos suscrito. Por ejemplo, no podríamos legalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, reinstaurar en el Código Penal la pena de muerte. Claro. Sí, sí, sí. O no podemos, teóricamente, condenar a perpetua a una persona de menos de 18 años, porque lo prohíbe la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Niña. Claro. Después lo que pasa en la realidad es otra historia, como sí, de costumbre. Sí, sí. Pero acá de lo que estamos hablando, por eso yo uso la expresión cambio de régimen, claro, que esto es necesario entenderlo. Sí. O sea, esto va a dejar de ser un Estado democrático como lo entendemos no desde un lugar con el horizonte socialista, pensando en la revolución, en el gobierno de los trabajadores y trabajadoras, desde el lugar del derecho liberal burgués. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, ante este panorama, compañera, la gran pregunta es: ¿los tres poderes se están uniendo? ¿Se están desdibujando sus límites? Desde acá, ¿qué hacemos? No, yo creo que hay una decisión que la vemos en cada iniciativa y en cada comunicación pública que hacen, de ir para adelante, cueste lo que cueste, porque para eso vinieron. Y por eso es que esta etapa es particularmente dificultosa, porque vos fíjate, con la masividad que han tenido algunas de las movilizaciones que hemos logrado construir a lo largo de este ya casi año, no te han aflojado en absolutamente nada. O sea, se cuentan con los dedos de una mano los casos en los que se ha podido frenar un poquito alguna de estas cosas, como por ejemplo, que era absolutamente absurdo, imposible de sostener, el cierre del Hospital Bonaparte. Sí, sí, ese es uno donde de los igual ejemplos. No está todo dicho todavía. Sí, tal cual. Pero pensá, sin ir más lejos, probablemente las movilizaciones más masivas y de mayor diversidad en cuanto a las presencias hayan sido las vinculadas con la defensa de la educación pública y las universidades. Sí. Y sin embargo ahí tenés la ley de financiamiento. Sí. Sí, sí, el presupuesto. Y ahora resulta ahora resulta que es de comunistas defender la universidad pública. Sí, no, no, se acorrió el eje. O sea, más allá que todos los comunistas defendemos la universidad pública, ¿no? Pero no solamente, pero no solamente. Los que hicieron la reforma del 18, la autonomía universitaria, no eran precisamente comunistas. No, no, no, tal cual, tal cual. Compañera. Sí, a mí me parece que lo que acabas de decir, porque ya vamos terminando, lo que acabas de decir, ¿no?, es lo que tenemos que empezar a charlar y digamos y discutir, es decir, estamos frente a un cambio de régimen que quiere solidificarse y bueno mantenerse y desarrollarse, es una cosa muy gruesa, muy gruesa. Sí. Sí, sí, totalmente, por eso todos los esfuerzos que podamos concentrar, insisto, no es el momento de pensar en las diferencias, ya tendremos tiempo de decir, a ver, qué opinamos sobre la invasión rusa a Ucrania, qué opinamos sobre si nacionalización o estatización, o sea, todos esos debates hoy, menos 10 de importancia, porque acá estamos hablando de nuestra supervivencia. El primer requisito para poder seguir luchando por recuperar los derechos que nos quitaron, que nos siguen quitando, y defender los poquitos que nos quedan e ir por más, es estar vivos. Sí, sí, y libres. Y libres en lo posible, exactamente. Bien, bueno, compañera. Pilar, vos sabés que yo creí que la Verdú iba a decir en algún momento organización y lucha, pero no lo dijo. Pero yo lo doy por sentado. Lo dijimos a lo largo de toda la nota, compa. Ahí va, ahí va, ahí va. Te agradecemos. Somos no tantos, pero nos conocemos mucho. Te agradecemos enormemente todos estos minutos que son... No, al contrario, a ustedes, compas. Infinitamente valiosos para una compañera que está en horario de transitar tribunales, sacar compañeros y compañeras. Y atender al señor de la cloaca. Y ocuparme de la cloaca del edificio. Muchísimas, muchísimas gracias por esto, por este tiempo y por todo este aporte. Vamos a estar comprometidos desde acá a hacer circular todas las actividades que esté haciendo la red. Así que muchas muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. saliendo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, ya estamos en el último bloque de este Enredando las Mañanas y pretendemos estar en comunicación otra vez con Neuquén, porque en este programa ya no es la primera vez que nos comunicamos con Neuquén. Y estaríamos charlando con Atilio Pablo Suárez. Él es un compañero de la Comisión de Riego del Margen Derecho del Arroyo Picul Leufú, es decir, estamos hablando con Picul Leufú. Estimado Pablo, ¿estás ahí? ¿Nos estamos escuchando? Nos estamos escuchando bien, sí, acá estoy. Sí, Picul Leufú es el centro este de la provincia de Neuquén, sí. Centro. Es un arroyo que nace en la cordillera y que llega hasta el río Limay, que hoy es el lago Ezequiel Ramos Mejía. Bueno, estimadísimo, después te vamos a preguntar algo más de la localidad porque nos interesa, pero primero que nada queremos preguntarte por este conflicto que tienen ustedes con la provincia. ¿En qué consiste? Mira, es una cuestión de larga data. Aparentemente la política que se ha definido por años y capaz que por mucho más que años, ha sido la política histórica del desarraigo, ¿sí? Es un vallecito, tengo que hacer un poco de historia, que a fines del 1800 fue poblado por gente que bajó por las costas del río y fue instalándose a la vera del mismo, haciendo producir de alguna manera las tierras que iba ocupando. En distintos momentos fueron expulsados o fueron desarraigados por distintas formas, algunas de ellas económicas y demás, que hicieron que hubiera un despoblamiento de sus lugares. Hoy contamos con zonas como el Imay Centro, que era uno de los parajes que ha quedado prácticamente deshabitado. Cerro León, que era también otro paraje más abajo, directamente deshabitado prácticamente, ocupado por un par de distancias ahí el lugar. Luego teníamos nuestra población originaria, está donde está el lago Ezequiel Ramos Mejía, que es el lago que se produce a partir de la construcción de la represa del Chocón. Uh-huh. Allí también mueven el pueblo, lo sacan de su lugar, lo desarraigan nuevamente bueno, gente que vivía de una determinada forma, con chacras, granjas, produciendo lo que consumían, y es trasladada hacia una ubicación nueva que está sobre la ruta 37, que es la ruta que va camino a Bariloche, desde Neuquén hacia Bariloche. Bueno, allí la reubican, y siempre, bueno, después con pobladores viejísimos en el lugar y demás, que nunca tuvieron, o que les prometieron, o que les dieron tenencias precarias de la tierra, pero nunca una titularidad de la misma. Entonces eso significa también un peligro y una direccionalidad hacia nuevamente el desarraigo, ¿no? Nuevamente. Entonces eso es principalmente. Entonces nosotros lo que estamos buscando, y ayer fuimos a la legislatura provincial, nos reunimos una ley de expropiación hacia quienes compraron tal vez estas tierras allá por el 1800, pero que nunca estuvieron en el lugar, no la producen, no nada, digamos, y quienes estamos, y muchas veces, en algunos casos, ya la compraron con gente adentro, con ocupantes adentro, y la compraron al Estado Nacional, en principio porque esto era territorio nacional. Quiero decirle que hoy por hoy tenemos esa incertidumbre, sigue la gente produciendo, sigue la gente estando, pero en algunas cuestiones nos dificulta el hecho de no tener el título, por ejemplo, no podríamos sin un título sacar una marca, sí una señal, pero una marca para la comercialización de ganado mayor no la podríamos tener. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en esa, son pequeños productores, gente que sin mayores capitales le ha puesto el hombro a la tierra y a la Patagonia. Esto que decían tanto, esta promoción que hubo durante tantos años de habitar, de poblar la Patagonia, acá se plasma en una realidad que no es la misma, o que es una mentira en definitiva, ¿no? Porque poblarlo así, pero tal vez no en las condiciones en que nosotros pretenderíamos. No sé si me explico. Perfectamente, y queremos que nos compartas para nuestros amigos y oyentes, ubicarnos en qué lugar están. Entiendo que ustedes deben haber estado, o sea, la comunidad de ustedes, es relativamente cercana al Chocón, ¿no? Sí, 60 kilómetros del Chocón. Viniendo desde Neuquén hacia el sur, sí, pasa por Chocón, y de ahí 60 kilómetros más está la localidad. Exacto. ¿Y la, sí, la construcción del Chocón afectó la vida de ustedes? Y claro, porque cuando se construye el Chocón se inundan una cantidad impresionante de hectáreas, y poblaciones que se encontraban dentro de ese valle del río Limay, por supuesto que tenían que ser desalojadas. Mm. Y lo que era el pueblo viejo, que se le dice acá, que es un sector donde estaba ubicada la traza del pueblo original, quedó dentro de las márgenes de protección a la seguridad, porque se supone que se dejaba un espacio para las distintas variaciones del lago. Ajá. Porque al ser un lago que va a erogar agua y que la va a acumular, la va a erogar toda vez que necesiten producir energía y la va a acumular toda vez que no se necesite tanto la energía eléctrica o que vengan crecidas grandes en el río, entonces bueno, eso hace que varíe. Entonces, debido a eso se movió a una población que era bastante importante, porque más allá del pueblo también había muchísima cantidad de chiquitas pequeñas a su alrededor. Ajá. ¿Y vos sos oriundo de ahí o cómo llegaste? No. Nosotros somos también producto del desarraigo. En el caso mío, yo vengo de la provincia de Buenos Aires. También de familias campesinas, pero campesinas sin tierra. Gente de peones de campo y demás, del centro de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar. Uh-huh. Y exiliados económicos, si se quiere, porque con tiempos en que no había laburo y que estaban las grandes obras en esta zona, mis padres se vinieron trabajando hacia el Chocón, Planicie Banderita, son parte del mismo complejo. Sí. Luego se genera un nuevo complejo hidroeléctrico que es Alicura. Alicura, Piedra del Águila, Coyoncura eran los... Coyoncura nunca se hizo. El complejo que se estaba en ejecución, allí vinimos a trabajar, pero siempre, bueno, culturalmente nosotros teníamos nuestro origen, nuestra idea. Yo me vuelvo a estudiar en la provincia de Buenos Aires, a una escuela agrotécnica que hay allá. también siempre con la idea de la chacra y de rescatar esa esa cuestión cultural que no habíamos perdido, a pesar de ser este, la actividad de mi padre era de un obrero de la construcción. De la construcción, o sea, sí. ¿Tu viejo trabajó en el Chocón o por ahí? Claro, sí, sí, trabajó en el Chocón, en Planicie Banderista y en Aricura. Después este, o sea, también anduvimos por Casa de Piedras, que también es una hidroeléctrica, son las grandes obras. Así es. Este, y después, bueno, buscando un poquito de tierra, en un lugar caímos acá, y en este lugar, este, bueno, nos arraigamos ya hace más de 35 años, más o menos, estoy yo por acá. Así es. Estimado, y para ir cerrando, porque el tiempo nos corre, ¿cómo se organizan ustedes para poder, bueno, saltear todas esas este, barreras que desde las alturas les van poniendo para poder simplemente afincarse en un lugar para vivir? Bueno, mira, la comisión de riego es la que administra el sistema, para porque acá, bueno, es una zona semidesértica. Entonces, este, para poder cultivar y demás, necesitas regar. En principio se aprovecha el agua del arroyo Picunleufu, y cuando este merma, o en el verano, cuando directamente se corta, aprovechamos o utilizamos aguas del río Limay. Esta comisión lo que hace es administrar el sistema de distribución de agua, y por lo tanto tiene socios que son los mismos chacareros, y por lo tanto, bueno, toda la problemática del socio estamos tratando de abordarla para buscar soluciones, porque pues, nosotros también somos socios, porque nosotros también somos chacareros, y bueno, esta es la idea. Y nos organizamos, y bueno, en principio lo que hacemos es responder a una a cada vez que se juntan los chacareros, a las decisiones de los chacareros, es decir, respondemos a la asamblea de chacareros. Y llevamos adelante las decisiones que ellos nos mandaten. Así es, estimado. Bueno, los felicitamos porque, bueno, han encontrado una forma de organizarse para poder pelear ese, ese sustento en esas tierras áridas. Pero por otro lado, son tierras también que la pelean, ¿no? Son habitantes que la pelean ahí en Neuquén. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, en todos los sentidos. Es decir, que nosotros que venimos de la construcción, sabemos que por años la pelearon. El Chuponazo fue un ejemplo de eso. Lo recordamos perfectamente. La caminata de Piedra de Águila, las grandes huelgas obreras. Y después, bueno, acá con el Cutralcazo, con todo eso, tenemos experiencias de lucha. Y nosotros no hemos estado, los chacareros tampoco han estado ajenos a esta situaciones. Sí, digamos, te preguntaba porque justamente nos comentabas el origen de vos y seguramente muchos otros pobladores, y bueno, nos hacía relacionar con esa historia de pelea tan grande del pueblo neuquino. Estimado, te vamos a tener que ir despidiendo porque a las 12 del mediodía, este es un programa federal, lo hacemos en red. Todos los días sale el Enredando. Ustedes son de Capital Federal, ¿verdad? Nosotros los miércoles salimos de Capital Federal desde esta radio, Radio Semilla, pero mañana salimos como ser de Ingeniero Maswich y el viernes salimos desde Jujuy, el lunes desde Córdoba. Bueno, bien, bien. Bueno, un saludo entonces a toda la audiencia y muchas gracias por haber llamado. No, al revés, estimado. Pretendemos que sea federal el programa y entonces que haya voces de distintos lugares. Estimado, un abrazo y esperamos que tengan éxito, seguro que con esa experiencia de lucha, si no es hoy, será mañana que consigan. Seguramente. Abrazo. Muy bien, ahí estaba el testimonio. Hermoso, luchar por una tierra donde vivir, ¿no? Donde vivir y poder así comer, que, ¿no? Y en Neuquén, que están, digamos, bueno, es medio seco, entonces sí. La dependencia del arroyo, de los ríos es fundamental. El agua es vida, el agua es vida. Sí, en una zona con tanta represa que han cambiado la geografía del lugar. Bueno, hemos concluido, creo que hicimos un papel decoroso, por lo menos. Fue un gusto compartir mesa con usted, espero que el perro de la coneja esté bien, que es el que motivó la ausencia de mamá coneja. Nuestra Nuestro compromiso de el miércoles que viene estar nuevamente acá. En este cuarto piso. ¿Y mañana dónde nos escuchamos? Desde Radio Activa, desde la localidad de Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Y obviamente seguimos, después de gira, nos vamos a Jujuy, con Radio Pueblo. Y el lunes a Córdoba volver. Y así. Así y así bien. Todo. Una sí. sola última cosita. La del estribo. Sí. La del estribo, que es de los jubilados insurgentes, no la podemos dejar de los decir. Viejos quilomberos. Bueno, el día jueves ellos tienen ahora, además de la encuentro de los miércoles, están yendo al PAMI, a las sedes del PAMI y de ANSES, a hacer sus movidas. Y este jueves les toca ahí en Matanza. Y vamos a pasar un chivo. Ellos tienen un programa de radio, los jubilados insurgentes, que Radio Semilla lo retransmite el día sábado a las 3 de la tarde. El original va los viernes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Es el programa de los jubilados insurgentes. Ahí va. Está bien, perfecto. Pero bueno, busquémoslo por redes. Vamos a ver, tienen que estar. A las 3 de la tarde, todos los sábados. No consuma redes, consuma Radio Semilla. Y punto. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Chino, compañero. Y nos vemos. ¿Dónde nos vemos, compañero? No tengo idea. ¡En la lucha! Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas.